13 años. 13 años atrapado en la cárcel. Nunca tuve la noción del tiempo. Jamás pensé que hubiera pasado tanto. Y luego, un año más para poder establecerme como marinero, con otro nombre, y poder ganarme la confianza del capitán. Pero aquí estoy, en la isla de Montecristo, tal como se lo prometí a Labad. Ahora probaremos si estaba loco como todos creían, o decía la verdad. Sí, por aquí, la gruta, caminando en línea recta, línea recta, línea recta. Hallaremos la gruta. Sí, parece ser esa. Bien, aquí estoy. Ahora, a trabajar. El agujero ya es grande. Ahora podré pasar. Por aquí. Aquí. Aquí. Aquí hay un nicho. Veamos. Eso es. Detrás de esta puerta. Oh. 4 sarcófagos. Este. Abriré el primero. ¡Un cadáver! ¡Un dios! ¡Qué olor espantoso! ¿Esto es un tesoro? ¡Carne descompuesta! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Qué asco! Pero aquí... aquí se abrió el otro. ¿Eh? ¡Ah, vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! Los otros 3 cajones. ¡Repletos de oro en barras! ¡Piedras preciosas! ¡No! ¡No, no, no! ¡No es un sueño! ¡No! ¡El Abad tenía razón! ¡El Abad Faria! ¡No! ¡No se equivocó! ¡Ja,